volveré, ya me cansé de mendigar, de suplicar amor. Ya se acabó este rogar, aniquilaste mi sentir y ahora yo no buscaré, no insistiré. He castigado a mi corazón, que no lata por ti, que se olvide de ti, que piense más en mí, que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño. Ay, que la razón te gane corazón, déjala con su orgullo. Tanto ruegas ahí, y ese cariño no será tuyo. Tanto ruegas ahí, y ese cariño no será tuyo. De vivir de esta manera, pa' fuera. Ya no necesito dolor, eso ya he tenido bastante. Ahora solo quiero amor, eso ya he tenido bastante. Ahora solo quiero amor, solo amor, y nada más que eso pido, por favor. Volveré, ya me cansé de mendigar, de suplicar amor. Ya se acabó este rogar, aniquilaste mi sentir y ahora yo no buscaré, no insistiré. He castigado a mi corazón, que no lata por ti, que se olvide de ti, que piense más en mí, que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño. Ay, que la razón te gane corazón, déjala con su orgullo. Tanto ruegas ahí, y ese cariño no será tuyo. Tanto ruegas ahí, y ese cariño no será tuyo. Pa' fuera. Quien no me ame, quien no me quiera. Pa' fuera. Es que no se puede vivir de esta.